El del azotismo volvió a ganar en Córdoba y el macrismo en la ciudad de Buenos Aires. En Córdoba, Juan Schiaretti obtuvo casi el 40% de los votos y volverá a ser gobernador. El segundo lugar fue para Jorge Aguad, que encabezaba la alianza del radicalismo y el macrismo, con poco menos del 34%. Tercero, con el 17%, terminó el candidato apoyado por el gobierno nacional, Eduardo Acastelo, mientras que Liliana Olivero, del Frente de Izquierda, quedó en cuarto lugar con el 5% de los votos. El gobernador y precandidato a presidente, José Manuel de la Sota, aprovechó el triunfo de Schiaretti para promocionar su candidatura, mientras que Schiaretti prometió obras, mejoras en educación, incentivo al empleo y boleto gratuito para los jubilados a partir del año que viene. Así como ahora está el boleto educativo gratuito y el boleto obrero social, implementó mi amigo José Manuel de la Sota, viene el boleto gratis para todos los jubilados de Córdoba el año que viene. Y vienen, como siempre, los programas de incentivo para que haya más empleo. Hoy nace en Córdoba, esta noche, una alternativa que es fruto de esta victoria heroica del pueblo cordobés. Nace un modelo popular que no será paternalista ni clientelista. Nace un modelo moderno que no será liberal ni tecnicista. Y como decíamos, en la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta obtuvo más del 45% de los votos y le sacó 20 puntos de ventaja al candidato del partido ECO, Martín Lustó, que terminó en el segundo lugar. Sin embargo, habrá segunda vuelta en 2 semanas entre ambos candidatos, ya que para evitarla el candidato macrista debería haber superado el 50% de los votos. El postulante kirchnerista, Mariano Recalde, terminó tercero con casi el 22% de los votos. Tanto el jefe de gobierno y precandidato a presidente, Mauricio Macri, como Rodríguez Larreta, aprovecharon el triunfo para hablarle a los votantes del resto del país. En Buenos Aires mostramos que se puede transformar la realidad, que se pueden cambiar las cosas, que juntos podemos hacer que la gente viva mejor, que sean más felices, que podemos respetar el diálogo, no entendiendo que hay otros que pueden pensar diferente y que saben que nosotros desde nuestro trabajo en el gobierno jamás hacemos diferencias. Y que siempre se puede trabajar también mirando para adelante, mirando el futuro, ¿no? Y trabajando juntos. Y creo que hoy en las urnas fue una nueva demostración de eso, ¿no? De ese trabajo en equipo. Esto que está pasando acá tiene que ver con algo mucho más grande que está sucediendo en este momento en toda la Argentina. En cada rincón de nuestro país, en los corazones de los argentinos, crece esta idea, este sentimiento de que juntos podemos, de que el cambio es posible. Esto es lo importante y lo trascendente que tenemos que compartir. Y mientras tanto, Martín Lustó dijo que propondrá un mayor debate de cara al balotaje del domingo 19 de julio, en el que competirá con Rodríguez Larreta. Prepárense todos, porque vamos a asistir a una elevación del nivel del debate. Sé que están cansados, quedan 15 días, vamos a debatir todas y cada una de las cuestiones, vamos a proponer en todas las áreas y vamos a ir a disputar en un balotaje para que el porteño vuelva a decidir lo que es una evolución en la ciudad. Muchas gracias. En La Rioja ganó la elección el Frente para la Victoria y Sergio Casa será el nuevo gobernador. El candidato kirchnerista alcanzó el 57% de los votos y superó al candidato del Frente Cívico, Julio Martínez, que sacó el 42%. Para acompañar el triunfo estuvieron en La Rioja los candidatos a presidente y vice, Daniel Scioli y Carlos Zanini, además de funcionarios del gobierno nacional como Aníbal Fernández y Guado de Pedro. El gobernador electo dijo que en La Rioja ganó el proyecto del gobierno nacional que continuará con Daniel Scioli. También habló el propio Daniel Scioli. Acá se ha diferenciado dos proyectos claramente. El proyecto que quiere lo extranjero, el proyecto que quiere pagar deudas ficticias a costa del hambre del pueblo argentino. Y aquel modelo que quiere y defiende y honra la deuda del pueblo argentino, pero no con el hambre de los argentinos. Ese es el proyecto nacional y popular que nosotros defendemos, que lo va a seguir encarnando Daniel con Carlos Zanini y todo este conjunto de hombres y mujeres que están compenetrados. Tenemos una gran responsabilidad todos de cara al futuro, porque dentro de estas políticas que lleva adelante la presidenta, donde prioriza el empleo, la distribución del ingreso, la reindustrialización, bueno, creo que el peronismo con su diversidad, con todos los sectores que integramos este espacio que es el Frente para la Victoria, tenemos que ir encontrando los caminos que nos lleven a que el país sobre estos logros pueda construir cada vez un futuro mejor. Mientras tanto, en La Pampa también hubo elección este domingo. Allí se realizaban las primarias para gobernador y Carlos Berna ganó la interna peronista con cerca del 60% de los votos sobre el kirchnerista Fabián Bruna, que alcanzó aproximadamente el 40%. En Corrientes, el partido Encuentro por Corrientes, que encabeza el gobernador radical Ricardo Colombi, ganó las legislativas provinciales. Se impuso con el 48% de los votos al Frente para la Victoria, que consiguió un 34%.